recién entonces de la cristiandad. Pero la historia de Armenia comienza mucho antes de la era cristiana. Según la tradición bíblica, Armenia fue el primer país donde Noé desembarcó del arca. Además, una antigua leyenda sitúa el Edén en Armenia. Homero y Heródoto se refieren a los armenios y, por otra parte, hay referencias entre sus antepasados de las inscripciones hititas y asirias contra quienes los antiguos habitantes de Armenia guerrearon durante largos siglos. Asimismo, ha sido minuciosamente descrita por Jenofonte cuando relata la retirada de los 10.000 soldados griegos desde Persia hasta las orillas del río del Mar Negro. Armenia fue el país desde donde partieron los subaríes 2.000 años antes de Cristo para lanzarse sobre la Mesopotamia, donde habían establecido su imperio de los sumerios, creadores de la escritura cuneiforme. Fue en Armenia cuyas fronteras se extendían desde el lago Van hasta Siria, donde se establecieron los mitanís en el siglo XVII antes de Cristo y donde se formó el gran imperio de Urartu, que durante 3 siglos luchó contra el segundo imperio asirio, impidiendo la expansión de las razas semíticas hacia el norte. Debido a su situación geopolítica, las disputas entre los poderosos imperios romano, persa, árabe y bizantino siempre afectaron a Armenia, que para conservar su relativa autonomía, adaptaba a menudo su orientación política con el objeto de lograr la protección de una u otra potencia. Los armenios tuvieron participación activa en importantes acontecimientos políticos junto con medos y persas, como la destrucción de Nínive, la conquista de Libia y la caída de Babilonia. Además, lucharon en los ejércitos persas de Darío III contra Alejandro Magno de Macedonia, quien destruyó la dinastía persa de los Aqueménidas. En el siglo, un siglo antes de Cristo, e impulsado por el rey Tigrán el Grande, fundaron el imperio más poderoso de Oriente en la época que reflejó el predominio romano por sobre él el mismo impuesto anteriormente. Sus fronteras abarcaban desde las montañas del Cáucaso y el mar Caspio hasta el Mediterráneo y Palestina. Por último, Armenia, en aquel país acerca del cual expresa Guglielmo Ferrero en su excelsa obra Historia de Roma, en Asia el poderío de Roma se basaba en el apoyo que Armenia le prestaba. El ámbito geográfico de Armenia histórica se sitúa entre los mares Negro, Caspio y Mediterráneo, conformando una meseta cuya altura varía de 700 a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Karl Roth la llamó isla montañosa por ser más alta que las tierras que la circundaban. Por sus condiciones topográficas y posición geográfica, dominaba la meseta de Anatolia, Irán y la Mesopotamia, construyendo uno de los puntos de unión entre Asia y Europa. Armenia era la ruta natural y obligada por la que habían de transitar los pueblos asiáticos para llegar al Asia Menor y proyectarse a Europa. Varias de las rutas comerciales que unían Oriente con Occidente atravesaban Armenia, por lo cual se la consideraba la capital de importancia desde el punto de vista geoestratégico. El territorio de Armenia histórica estaba limitado al norte por el río Kura, al sur por los montes Kurdú y al este por Persia y el oeste por Capadocia. Las caderas montañosas del Ponto, del Tauro, formaron las defensas naturales de su territorio. Entre ambos límites, numerosos plegamientos lo surcaban de este a otro y lo dividían en pasajes de difícil comunicación. La región central, atravesada por la cadena de montañas del Panarmeño, del Bar Armenio, comenzaba en el monte Ararat y se extendía hacia occidente, recibiendo el nombre de Mishnashjar, región mediterránea, en idioma armenio. El monte Ararat de 5.000 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. En Cecha, estamos en el aeropuerto más moderno de América Latina, 145 metros cuadrados de nuevas terminales, con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. llama, no, uno lo llama, ya lo llama con ese nombre, y ellos igualmente, a pesar de todo, responden al nombre. Recibir con banderas el barco de Lilia, que eso fue un día de mucho frío, y las banderas y los alumnos, y Sergio corriendo con banderas argentinas, de Alsacia y de Armenia, que dio la vuelta casi, creo que dio la vuelta al mundo, llegando a distintas comunidades de todo, de toda Armenia. Recientemente en la Feria del Libro, que fue tan amable en invitarme y ser, haber participado. Señoras y señores, hay mucho más por decir, pero bueno, si cuento, creo que se va más de la hora y media. Les presentamos con mucho afecto y orgullo aquí en Armenia, un lugar en el mundo, al señor Sergio Zaben Kanyazian. Va a llegar Sergio. Gracias por recibirnos, a pesar de que te agarramos a último momento con esta llamada, y siempre, bueno, el sábado a veces es el único día que uno tiene quizás para descansar un poquito, o se le complica más porque tiene más trabajo, ¿no? Es así. Sergio, después de hacer esta presentación, que es la que yo recuerdo y que es muy factible de que me haya olvidado de muchas cosas, me gusta, porque fuiste partícipe también, cómo empezaste o qué es lo que... Contame un poco en síntesis, ¿quién es el que es la beca de Adrián? Thank you. enviamos simples tradiciones que no son las mismas, que no son las mismas que nuestros abuelos o nuestros padres han traído de su época de refugiado a ellos que son inmigrantes, ¿no? A pesar de que se habla una misma lengua, digamos que sí, pero bueno, me gustaría, si querés, todavía saber si estás de acuerdo o no, o si me sale una diferencia. Lo que pretendió hacer el primero que puso sus pies aprender de los errores y proyectarlo permanentemente al futuro, pero siempre con un pie fundacional, ¿no? O sea, cada actividad como vos estás realizando hace tantos años que no llega nunca. Vamos a terminar de agradecerte, Sergio, a mí personalmente, la posibilidad de emocionarnos en cada oportunidad y de decir, vale la pena y qué suerte, ¿no? La vida, ¿no? Que nos dio la oportunidad de ser armenios, de tener un pie en Oriente, ¿no? Como armenios, ¿no? Como argentinos, un pie en Occidente, ¿no? Que es una riqueza, pero no cualquiera tiene esa posibilidad de tener tanta afinidad con tanta cultura, con los sirios, los libaneses, los griegos, ¿no? Como armenios, creo, ¿no? Es una cosa que es de negocio, diría yo, hablando mal y pronto, ser armenio, porque te da una perspectiva, una visión, una cosmovisión que no da el sentimiento occidental, a pesar de la suerte que tenemos de haber venido y estar acá ahora, la libertad de poder hablar, de comentar todas estas cosas. Eso es cierto, Sergio. Damos cuenta un poco la hoja y me gustaría que hablaras un poco de estas diferencias que muchas veces estamos discutiendo en algún lado, los que saben, los que no saben, los que saben un poco, los que creen, qué es un yuyuano, qué es un cocharío, qué es un berberío, qué es cuál es el esguinta, y si de dónde, qué zona pertenece, de qué no pertenece. Un resumen, algo así muy simple, cosa de que los oyentes puedan entender, a pesar de que no tengan en sus manos alguno de estos ejemplos. Pero bueno, como que quieres comentar así. Bueno, pues estamos hablando de te voy a comentar un momento la posibilidad de analizar una alabanza, porque si bien vos te tomás el trabajo muchas veces en las presentaciones, en las actuación, poner los detalles, la posibilidad de poner todas las alabanzas, tiene un trasfondo, ¿no? Esto es étnico, geográfico, ¿no? La riqueza, la vestimenta que muchas veces no pasa desapercibida, pero un trabajo fenomenal de investigación, un trabajo fenomenal de confección incluso, pero todos tienen un mensaje que son netamente didácticos, ¿no? De alguna forma es una particularidad más visible respecto a otros grupos de danzas, si las coreografías pueden ser muy semejantes, en algunos casos, bueno, el que no tiene el ojo hecho o digamos afinado, puede creer que las danzas son unas pocas, 10, 15, y por prejuicio, por desconocimiento, ¿no? Bueno, ya sabía, por ejemplo, empezar por un apunte, ¿no? Sí, para que en realidad para hacer con muchísimo esfuerzo, así que todo lo que hiciste tiene el mérito de existir, lo acabo de decir a uno. Será bien más o menos, o qué sé yo, porque en algunos casos la intención

200 gramos de trigo duro. Otanet. Así cantaron nuestros abuelos, tatarabuelos, no solo en origen, sino en toda Armenia, que en el tiempo de tu día. No es histórica. No. No es histórica, no está en la historia, está en el presente, está en poder de un día nada más. Pero sus abuelos cantaron así. Y esto es lo que lo hubieran logrado, gracias a la maravilla tecnológica para la época, porque fue un privilegio para Humedas, hace 100 años, año 12, poder cantar y grabar esto. Gracias a los mecenas y a la gente que lo apoyó y lo acercó popularmente en París, lo ha grabado esto. Y con Samuradian también, porque tengo muchas obras de Samuradian grabadas en la misma época y también están cumpliendo 100 años. Vamos a comentarles una vía como la que vamos a conseguir, que podemos extenderla bien. Déjame entrar, el 1 de julio, a partir de las 12 horas, en la avenida de Mayo y Bolívar, se celebra nuevamente con la Selección Armenia, auspiciado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la Dirección General de Colectividades y la Unión General Medio de Beneficencia, para participar, por anunciado el ensamble de danzas armenias Yushida en Nueva York, cantantes solistas de Los Ángeles, los coros y conjuntos de danza de nuestra comunidad, el inicial de cuadra dirigido por el maestro Boban Echequillán, que viene de Armenia, del que vamos a pasar dirigido por él mismo, un tema la semana que viene. Hay stands de platos típicos y culturales, o sea que hay unas cuantas horas de diversión de kef para todos los gustos. Bueno, nos tocará para los chicos. Sí, sí. Vamos a dar unos temas para los chicos sobre el volumen. Interpretado por Talín. Por Talín. Dos temas de, para los chiquitos. Uno, Jesús. Y el segundo panel a Twitter. 19 horas en el Centro Cultural Tequeyán. Y otra de, tengo que anunciar algo más, hoy mira, quería tocar más que nada un tema de que de lo que se hizo en la institución educativa Servidor Iluminador. Bien, es el cuarto encuentro de intercolegial por el genocidio armenio y la paz, un conflicto no resuelto. Esto va para largo, Daniel. En verdad, lo único que quiero leer, leer sobre una carta que escribe una de las alumnas del instituto, quienes participaron fueron del Instituto San Gregorio, del Jeremías, del Terzaquián, de la Barceloneta, del Magitarista y del Mare Manuia. La carta dirigida a la presidenta de la, Nación sobre Azerbaiyán y Karabaj. A la señora presidenta de la Nación Argentina, doctora Fernández de Kirchner, presente. Estimada señora presidenta, somos alumnos de distintos colegios armenios de la ciudad de Buenos Aires y de Buenos Aires, y queremos ser la voz de nuestro pueblo en un tema que nos concierne a todos en este momento, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Karabaj. Estamos al tanto de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Azerbaiyán para aliarse en los respectivos problemas territoriales de cada país, y las Malvinas y Karabaj. Estos conflictos son distintos y no pueden ser comparados. Por un lado, el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas es producto de la ocupación inglesa de ese territorio argentino. Karabaj, en cambio, históricamente perteneció a Armenia y es por eso que la mayor parte de su población es de origen armenio. Nosotros creemos que la intención de Azerbaiyán es la de distorsionar la visión de Argentina sobre este conflicto, ya que Armenia no invadió Karabaj como sí lo hizo Inglaterra en las Islas Malvinas. Por lo tanto, apelamos a su criterio para que considere que las posturas de Azerbaiyán y Argentina no son las mismas. En primer lugar, Azerbaiyán no quiere dialogar con Armenia, así como Inglaterra tampoco está dispuesta a hacerlo con Argentina. Ambos tienen un principio de negacionismo hacia las relaciones territoriales, hacia los reclamos territoriales. Segundo, las Islas Malvinas pertenecen a Argentina como Karabaj a Armenia, ambos por su pasado. Desde ya, le agradecemos por su tiempo y consideración atentamente y los nombres que di: Macarena Gaitayán, Juan Tupac Salián, Sofía Sánchez, Rocío Sardi